¿Te duele? ¿Estás ardido? ¿Te votaron? ¿O te sientes traicionado? Sí, sí te duele. Tanto como el golpe de la chancla. Comenzamos. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Hola, buenas tardes, bienvenidos al primer programa de La Chancla. Yo soy Edwin Moreno, quien va a estarlos acompañando durante este programa, que va a ser dedicado para ustedes y hecho por ustedes y para ustedes también. Este programa va a hablar de los temas del corazón. Claro, no va a ser el típico programa de, ah, no, que yo te dedico una canción y nada más nos quedamos ahí. No, les vamos a ayudar para que eviten los truenes, para que si quieren tronar a alguien le dediquen una canción, o en otras situaciones igual si ustedes quieren hablar de otros temas. De hecho, se van a poder contactar con nosotros, el equipo de Animedio, para que podamos ayudarles en esos asuntos y podamos hablar sobre los temas que a ustedes les interesan. Pues comenzamos con el programa. Este primer programa va a ser dedicado a los ex. Sí, esos, los ex. Esos seres incómodos que nos acompañan casi a todas partes cuando terminamos o tronamos con alguien en algún momento. ¡Es que yo la amo! ¡Es que yo la amo! Sí, a veces es difícil, a veces duele, a veces sí, es como un chanclazo. ¿Pero qué se le va a hacer? Es una cosa inevitable de la vida que sucede, es como, no sé, la muerte, pagar deudas, estar endeudado, lo que sea. Pero es algo inevitable en la vida. Nos guste o no. Es algo tan inevitable y malo como las suegras o ver la televisión matutina. O peor, cambiarle por equivocación a sabadazo. Bueno, y ahora de... que saben qué tan malo puede ser esto, me van a decir, ¿y qué onda? ¿Qué tipos de ex hay? Y yo te diré, pues hay diferentes. Y entonces comenzaremos con esta plática tediosa. No, la verdad no va a ser tediosa, pero sí va a ser necesaria, como cuando tus padres te hablan de sexo. Pues entre ellos, o ellas, porque también aplica para las mujeres, tanto como para los hombres, está el o la ex acosadora. ¿Sí? Aquella personita que te manda mensajes de texto de ¿por qué me tronaste? Yo te quería mucho. ¡Ay, eres el amor de mi vida! Ouch. Y todavía tiene el cinismo o el descaro de mandarte un emoticón con carita triste y soltando lágrimas al final del texto. Sin pedradas, por favor. Aparte de ello, el acoso no se limita nada más a los mensajes de texto. También va a lo que es tu casa, el salón u otras partes, inclusive al trabajo. ¿Cuándo te han puesto una pancarta enorme tamaño familiar? Devuelve conmigo, te extraño. Y todo el mundo en el trabajo se te queda viendo de pobre del infeliz quien haya sido el que dejó a esa chava. Y tú con cara de sí, pobre del tipo. Y no hablamos por la cuestión de que pues siento feo de haberte dejado, no. La vergüenza de que tenga la pancarta. Si tienes un nombre pues, común como Lalo, Pepe, etcétera, pues bueno, hay muchos Lalos y Pepes. Pero ponle tú que te llames, no sé, Nepomuceno. Pobre del Nepus. Pobre. Todo mundo se dio cuenta de que la pancarta era para él. Otro tipo de ex que tenemos aquí es la ex que ahora es tu amiga. Sí, ya sabes, típico. Bueno, terminamos, pero podemos seguir siendo amigos, ¿no? Y tú de, ah, sí, claro, tan amigos como siempre. Pero siendo honestos, no, ni se hablan, ni se dirigen la palabra. Si te vi, ni me acuerdo. Ah, y peor aún, si la tienes en el Face, te pones como desconectado. O te desconectas, ¿a poco no? Ah, este es mi favorito, o favorita, como le quieran decir. La ex demonio. Tú me dirás, ¿es salida del infierno? ¿Gira la cabeza como la del exorcista? Pues no, ninguna de las dos. Es la ex típica que todo mundo te dice, tus amigos, tu familia, hasta la señora de los tamales de la esquina te dice que es el demonio encarnado, que es de lo peor, que no te conviene. Pero tú vas como manso corderito al matadero y te vale lo que todo mundo diga de él o de ella, porque para ti es tu dulce ángel, pero tu dulce ángel caído, porque después se vuelve tu martirio cuando la cortas. Y entonces ahí es cuando sabes de lo que está hecha. La otra ex que viene es de las peores. Es sin duda un monstruo, algo indescriptible. La ex que te dejó. Porque admitámoslo, ¿sí? Admitámoslo. Es más ardilla cuando te dejan y no cuando tú dejas. Y a todo mundo le duele más que lo dejen que a que deje. Pero va a regresar. Va a regresar, yo sé que va a regresar. La negación, la negación. Otro ex u otra ex es con la que terminas bien. Difícil de encontrar, prácticamente imposible. Pero llega a suceder. Hay veces que sí, de puro milagro, te encuentras a alguien con quien sí terminas bien. Otra es la ex bicho feo. ¿Sí? Esa a la que solo le hablaste una vez en tu vida. Porque estabas medio dormido, medio tomado, medio drogado, medio lo que tú... Incluso medio güey, si tú quieres decirlo así. O hasta las manitas, ya sabes. Con 4 botellas de tequila, 15 latas de cerveza, un melonazo, 5 whiskies y 4 cafés irlandeses. Hay nada más por no dejar. ¡Oh, por Dios! Es fea. Fea de la boca, ya sabes, acá de tipo Johnny Laboriel. De estás tan puda o quieres beso. Ojos de canica, acá de que sientes, ay no, nomás se le va uno. Me está haciendo acá de a camaleón, uno se le va. La nariz, ya sabes, de alcanzaquesos, típico. El pelo de estropajo viejo. Incluso está plana, más que una tablet, y eso ya es muy plana. Las piernas de popotitos. Y los pies. Los pies tan feos que puedes sembrar champiñones en los hongos que le crecen. O tu cepa de huitlacoches, ahí la tienes, totalmente casera. Un, dos, tres, ¿qué es eso? Y no se depila. No se depila. Ninguna parte del cuerpo se depila. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Atención, amigas, por favor. El estilo mediterráneo no es atractivo, en serio. Neta, neta, depílense. Ya para no hacerse las cortas, para las y los que saben, es como Némesis. Nada más que en mujer. Los hombres, pues casi no hay cambio. Nada más que quítenle lo mamado, porque si están muy feos. Edwin. Edwin. Bueno. Siguiendo con esto de los ex y las ex, ya les había comentado que sí, que hay muchas personas que no dejan a su ex. Y en una forma en que lo demuestran es que no las quitan o no los quitan del Facebook. admitamos que es un problema. Y muchos me van a decir: ay, Edwin, eso casi no pasa. Eso ni se da aquí en México, ¿cómo crees? Chinga, ya te dije que va a regresar, güey, ya te dije. No se mientan para convivir. No se digan mentiras, no caigan en la negación. No van a volver. Ella me quiere, yo sé que voy a regresar. Yo lo sé, Pobre alma del señor, sigue en la negación. Bueno, ¿qué tiene que ver esto del Face con los ex? Pues muy, muy fácil. Algunos estudios han demostrado que cerca de 28 millones de personas en el mundo terminan sus noviazgos o truenan lo que hayan tenido free o lo que ustedes quieran por el Facebook. Bueno, ahora que saben que son 28 millones, imagínense todos los contactos indeseados que hay en el mundo. 28 millones de contactos indeseados, contando a todas esas personitas que no han sacado a sus ex del Face. Pero a todo esto viene un asunto, y es: ¿por qué no lo quito o no la quito a esa persona de mi Facebook? Pues según estudios hechos en 150 hombres y 200 mujeres en la Universidad de Ohio, el estudio demostró que todo es por ansiedad de saber de la otra persona tras haber estado un tiempo juntos. Todo esto enmarcado por las chuladas, chuladísimas, de la preocupación, el complejo de inferioridad, de ahí que venga la preocupación, y mal interpretación de lo observado en el comportamiento de la gente en sus perfiles. Entramos al perfil de la otra persona sin saber que esto, en lugar de satisfacer nuestra necesidad de saber sobre la expareja, simplemente agrava la situación y propiciará que esto se siga haciendo. ¡Pinche puta! Por último, un porcentaje muy bajo del total de estudios ubicó que pocas personas no les causa ningún problema, ya que son personas seguras de sí mismas y sin complejos que aceptan el truene con más madurez. ¡Eso no existe! ¡Aplausos! ¡Eso no existe! Así que ya saben, chamacas y chamacos, dejen el cochino Facebook fuera de esos asuntos turbios, porque es un arma de doble filo, y el que busca, encuentra. Va a regresar, me callo. Bueno, otro asunto de esto de los ex y las ex es que, bueno, es inevitable que en algún momento alguien de ustedes, incluyéndome yo, ¿por qué no? Porque todos somos humanos, intentamos poner celoso o celosa a la ex. Y me dirán: no, es mentira, son cuentos tuyos. Pero la verdad es que ni son mentiras ni son cuentos estos asuntos. Ella coge mejor que tú. Puede ser, puede ser. Yo no desmiento ni niego nada, pero tampoco lo afirmo. Ya saben, ni del bien ni del mal, sino todo lo contrario. Pues sí, todos hemos tratado de hacer enojar, de poner celoso a la ex o al ex, pero es como ya mencioné, por inseguridad, por complejo de inferioridad, porque siendo honestos, no tendríamos por qué estar atados a una persona si sabemos que no funcionó. Y para que algo no funcione, déjenme decirle que no es culpa de uno, sino de dos. Estoy mejor con ella que contigo, ¿cómo la ves? La de ella. Sí, lo decimos porque es la ley. Somos ardillas. Nos duele que nos deje. Pero aparte de eso, también me van a decir: bueno, sí, ya pasé la época de la ardillez, ya lo superé. ¿En serio? ¿Ya lo superaste? Me alegro por ti. Pero si no lo has superado, entonces ¿qué onda? Me dirán: Edwin, dame consejos, por favor. Estoy totalmente desesperado o desesperada. Pues bueno, ¿cómo olvidar a tu ex? Es muy fácil. Primero es decidirte. No dar lugar a lo mejor viene. ¿Y si vuelve? No. ¿Y si quiero que vuelva? Ya te dije, va a regresar, a huevo que regresa. Es primero decidirse. Nada de que, ay, si vuelve y si esto y si lo otro. No, hay que despejar las dudas porque es el primer paso para la verdad volver a iniciar otro tipo de noviazgo o juntarte con otra persona y dejar lo que ya fue. Lo segundo es terminar ciclos. Sí, terminar ciclos. Tienes que terminar todos tus ciclos con tu pareja y hacerlo de forma constructiva, digna contigo mismo y asegurarte de que te deje por tu parte la sensación de bienestar y conciencia limpia que tú buscas. Ninguna sensación de superioridad o de terminar de dándose hasta con la cubeta o estarse diciendo ingarinani en la calle si es que te lo llegas a encontrar o te la llegas a encontrar. El tercer paso es olvidar tus obsesiones. Como ya les mencioné, dejen de buscarlos por el Face, de llamarlos, de mandarles pancartas, etcétera, porque a la larga es hacerte daño, la verdad. Y nada más para ver qué hace, ya no me interesa, ya lo olvidé, ya estuvo. Y estarte haciendo güey, porque tanto tú como yo sabemos que lo vas a seguir haciendo. 4. Usa tus memorias y luego apártalas. Sí, ya sabemos que tuvieron momentos muy bonitos, muy lindos, muy hermosos. Que sí, que te dio ese peluche enorme que tienes. O que te dio una foto donde salen abrazados y el corazoncito. Pero la verdad, eso ya fue. Tienes que darle cabida a lo nuevo y dejarlo viejo. Me cansé de rogarle. ¿Sí? 5. Y la última, siente que el futuro sentimental va a ser excitante para ti, ¿sí? Tienes que pensar que a la larga vas a estar mejor, vas a estar libre, sin compromisos, y le podrás dar vuelo a la hilacha cuando tú quieras. Soy un hombre nuevo, yo puedo con todo, y voy a bajar 10 kilos. Bueno, lo de los 10 kilos no te lo aseguro, pero sí puede ser un hombre nuevo. Sí, amigos, estos fueron los sex. Y yo soy su amigo Edwin Moreno, en La Chancla. Como ya les mencioné, vamos a tener diferentes secciones. Y vamos a comenzar con lo que son las dedicatorias para finalizar el programa. Entre estas dedicatorias tenemos a un chico que se llama David. Él nos dedica una canción que se llama Te Quiero Puta, de Ramstein, para su amiga o novia, ya que no nos quiso decir, Jimena. Espero que sea del agrado de la chica y si no, pues, pobre David, no quiero estar en sus zapatos. Estas son las dedicadas de La Chancla, con mucho cariño para todos ustedes. Comenzamos. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Fue La Chancla y aquí los estaremos esperando en la siguiente transmisión, esperando sus anécdotas, consejos sobre los temas que quieran escuchar y demás. Por cierto, los invito a que escuchen Blood Inc., El Podcastinador, El Chopin News y Siempre Abierto, para que todos ustedes se puedan pues poner al full con este programa y con los demás. Ya saben, también los estaremos esperando en el evento Toy Remember, donde estará todo el equipo de Animedio para el beneplácito de todos ustedes. Y pues, como ya les dije, esto fue todo por mi parte. Soy Edwin Moreno y los espero en la siguiente transmisión de La Chancla. Y pues, ya que no me queda más que decir, cuídense y suerte en el amor, piojosos. ¿Ya terminaste de llorar? ¿O quieres que te pase más pañuelos? Pues qué pena me da tu caso, porque el programa de hoy se acabó. Así que te esperamos en la siguiente transmisión. Pero de momento, suerte en el amor, piojoso.